en el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. Hace la corta. La radio sin frontera. Sí, en el 106.1. Radio Kermés. La radio de la PAM. Salieri. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso. Para charlar, para pensar, para sentir. Salieri. Salieri. El arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieri. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y De Pian y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts sang. Qué noche, Bariloche. Come and see. Qué noche, Tete. And I saw, and behold, vení, montate. Te invito. Dale. Ahí estamos, sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Good night. Somos Salir, es un cacho de cultura. Y ya sabe lo que vamos a hacer o no, qué sé yo. Bienvenidos sean. Bienvenidas también, bienvenidos seamos. Como todas las semanas vamos a charlar, vamos a beber, vamos a comer. ¿Qué otra cosa es sino que un cacho de cultura? Comer, beber, charlar, charlar, comer, beber, ponerlo en el orden que quieras. Y después de todo eso también hace lo que quieras. Así que señoritas, caballeros, señorones, muchachitas, muchachotes, putitos y putitas, maguitos y maguitas, bienvenidos al Salieris, un cacho de cultura de la kermés. En el 106.1 estamos bebiendo, comiendo, oliendo. Yo no puedo, es muy dificultoso, les digo la verdad, hacerse el que uno conduce un programa de radio cuando alrededor las pituitarias están en cualquier otra cosa menos en lo que sería conducir un programa de radio. Y se sabe, la inteligencia viene y se va por la nariz. Y cuando se distrae en otra cosa, imposible es que pronuncie las palabras que debe pronunciar en el momento en que debe hacerlo. Así que voy a ceder rápidamente la palabra y me voy a poner a erutar esta comida que ha traído con manos cautivantes, esplendorosas, después de hacer lo que tenía que hacer. Juan y De Pian, buenas noches, Juan y De Pian. Buenas noches, Juan Pablo Gabaza. Qué rico, ¿qué es esto, boludo? Sí, a mí no lo probé, pero lo me está molestando esto de que digas el dial. Porque el dial lo tengo que decir yo, no sé. ¿Qué dial? En el 106.1 MHz. Eso lo que está comiendo en este momento Juan Pablo es una papa brava al tomillo. No tan brava igual, ¿eh? No, tranquila. Tranquila porque tiene, en realidad, es un pimentón picante ahumado. Es más ahumado que picante, pero sirve para calentar, que en este estudio está calentito. Está, todo, está bien todo. Está muy lindo todo, muy lindo. También tenemos un lomito de ciervo. Ah, wow. Un lomito de ciervo. ¿Que está abajo de todo esto? Está abajo de todo eso. Y además tiene usted un zapallo hecho no, no con... No me digas así. No, no, no, el zapallo no está... El zapallo está hecho con aceto balsámico de frutos rojos. Y cuando me decís frutos rojos, ¿qué me querés decir? ¿Arándano, frutillas? Ya me entré a calentar. Sí, venía bien con toda la comida. Pero es arándano, frutillas, groselas. ¿Groselas? Sí. ¿Por qué groselas? ¿Grosellas? No. ¿Groselas desde cuándo? ¿Groselas? Es groselas. No, no sea groselas, señorita. No me digas esas barbaridades. No grosellas. Grosellas. No se dice. Es más difícil y es mucho más lindo, muchísimo más de etiqueta decir groselas. Bueno, entonces tenemos las groselas. Sí. Y que más... Acheto y es un queso, queso, estamos comiendo un queso, de menonita, pero añejado, es de los que pesan 25 kilos, creo que son los grandotes. Ajá, sí. Son grandes. Como grandote como queso, ¿no? Es como una rueda de auto, un poquito más grande que una rueda de auto. Tremendo. Tiene 25 centímetros de alto. Y no se prende fuego. Y es muy rico y está adentro del zapallo con el acheto. Qué rico que está. ¿O no, Nicolás Bompadre? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Está muy rico y me gusta mucho cómo está desplegada la mesa. Vino, cazuelitas, tenedor, cuchillo. Lo único que estaría faltando es que, no sé, hace un rato las vi y no las encuentro, son las servilletas. Bueno, las usaron todas. No sé si te está comiendo con cuchillo y tenedor. ¿Para qué quieres la servilleta? Sí, pero la papita la agarré con las manos. Porque yo soy... Es imposible comer con cuchillo y tenedor en este estado, en este escenario, ¿no? Comemos con la mano. Escenario, pero ¿qué pasa? Esto es un escenario, por supuesto. Está toda una preparación. Bueno, y además de eso tenemos vino. Y además de vino tenemos una invitada esta noche. Sí. Y además de una invitada, tenemos nuestras luminosidades que se van a cruzar chispeantes, una por sobre la otra y una detrás de la otra, diciendo las cosas que nadie podría imaginar que podríamos decir. Todo. Quiero todo empezar eso. Yo la verdad que arranque, empezar, así yo voy comiendo. Quiero empezar negando a la ministra. ¿A qué negrita? A la ministra. ¿A qué negrita? Ministra. No te hagas el vivo. ¿Qué ministra? La ministra de Educación de La Pampa. Yo no abusé de nadie. Cristina Garelo de Campo, lo digo así con la boca llena porque en este momento soy como una especie de Macri con la papa en la boca. Sí. Pero yo quiero decirlo porque uno tiene familia también, Juani. Tiene amigos, tenés familia, tiene vecinos, Nicolás, tenés. Todo tiene alumnos y alumnas y quiero negar que he abusado. Lo que no tenés es alumnos y alumnas. Sí, eso es una no cosa. No vas nunca, boludo. Permanentemente. Yo no falto nunca. ¿La abusaste? ¿Abusaste de la señora? No. De la ministra hay que tener. ¿Quién va a abusar de esa ministra? La última vez que abusaron de esa ministra fue hace 30, 40 años. No diga eso, por favor. Tampoco eso. No, pero ella se mete conmigo. Yo no abusé de nadie. La ministra de Educación ha dicho esta tarde en una conferencia de prensa que los docentes están abusando, no sé de qué. Se prendió, ¿sabés qué hizo? Se prendió de lo que Macri dijo el otro día, el Día del Trabajador, tan luego de que había muchas licencias, mucha inasistencia, y se la agarró con los docentes puntualmente, repitiendo en realidad lo que alguna vez dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que tenían muchas vacaciones, de que iban poco a laburar. Bueno, la ministra se agarró de eso y confirmó. Y de paso, Cañazo los metió a los médicos. Dice, falta de ética médica. Yo nunca escuché hablar de la ética médica en la vida real. No. Siempre que se habla de la ética médica es de algo, de un protocolo, una cosa rara. ¿Médico y ética? No sé, porque por eso, la misma frase, no entiendo qué hacen. No van de la mano. Lo ético del médico es el estetoscópico. Yo pensé que la ministra estaba enojada porque no le habían avisado que venía Macri el jueves. No le han dado. No le avisó nada. No le han dado la información. No le han dado, claro, se sintió abusada. Para mí sí. Ella sabe que venía Macri al revés. Dice esto porque queda re bien con Macri. Está diciendo, está en la misma onda, está perfectamente. Cagüeta. Y al mismo tiempo dice que crea 550 puestos de laburo en la misma conferencia. En el sistema educativo, dijo, en el año 2016 se crean 550 puestos de laburo. Con lo cual, eso no le va a gustar a Macri. Yo me pregunto, ¿pero qué está pasando? ¿Le gusta que le abusen? Pero claro, porque está creando lugares para faltadores, para inasistentes, claro, para médicos antiéticos. Pero sí, ¿qué tiene que ver la ministra de Educación con los médicos? ¿También se mete con los médicos? Lo que pasa es que el docente, como el negro, claro, cuando quiere faltar, ay, para que me duele acá. Ay, llama a García. Sí. Por decir uno. Sí. O a un médico y le dice, escúchame, ¿me firmás un certificado? Soy celíaco. Ponele que le dice un docente. Y le di la cerveza. y te dice, ¿pero fuiste al médico? No, el médico me dijo, pero te chequeó. No, el médico me dijo. Lo que pasa es que ahora hacemos consulta por internet, Juan, y yo le escribo un chat, che, me duele el ¿qué? Por internet. ¿Le escribí un qué? ¿Un Churchill? Por Facebook, chat, le pongo, me duele acá. ¿Y qué tenés? ¿Cómo te sentís? No, me siento un poco de temperatura. Y él, no, tomate 2 o 3 días. Y ahí se arregla, ¿viste? Ahora no es que tenés que ir a la consulta, que te hacen, te toca, te mira, te ausculta. Eso no se usa más. No se usa más. Ahí te toca. Escúchame, los médicos no operan por internet. Ojo. Te dan la licencia por internet. Ya fue ir a la consulta. Ojo, voy a probar el ciervo. A ver, guarda. A ver. No, pero es muy grande ese bocado. Te va. Excelente condimentación. Gracias, Juan Pablo. Percibo hasta la grosela. Te digo. No es grosela, Juani. ¿Por qué dice que no? No sé ella. No te hagas el, no te hagas el vivo. Es muy rico. ¿Estás viendo el dice con, ¿está escrito con Y? Ah, ¿y vos como Sicilia? Te pregunto, ¿está escrito con Y? Te pregunto, respondeme lo que. Acá en Argentina, acá en La Pampa, la L la pronunciamos como una Y. Y decimos no, silla. A Luchelli le decís Luchelli, no le decís Luchelli. Eso lo dice él, yo le digo Luchelli. Si la palabra es de una raíz italiana. Que no es el caso de la grosella, además. Pero la. La grosella no es italiana. Es de los sures, claro, de los nortes. No tiene nada que ver. La grosella, ¿sabés qué es? Un fruto rojo. Vos mismo pero la traen. Es ruso. Todos es los frutos rojos lo trajeron de Europa. Pero no de Italia. ¿Cómo que? ¿Y de dónde queda de Europa? Pero ¿no queda en Italia? Es al revés. No, bueno, hoy va a venir a Salieris a charlar con nosotros dentro de un rato cuando el vino se acabe. Nah, mentira, le vamos a convidar. ¿Le convidaron algo de ciervo? Sí, el que estamos tomando lo trajo ella, no sean maleducados. Luisina Baza, por fin una mujer acá en estas mesas, por fin una joven, por fin alguien que no es el doctor Cornaglia. Con todo respeto. ¿Qué más? No, menos decís. Mal que vino el doctor Cornaglia. Sería lo opuesto a todo eso que dijiste. No, el doctor Cornaglia estuvo muy bien la semana pasada. Enormes repercusiones. Ah, hablando de eso. Diatribas contra la droga. Tomás, que acá tenés el certificado de... ¿De qué? De García. No pude venir el martes a juntarlo ahí para la dirección. Bueno, sí, yo ¿sí? tampoco. Estos certificados que dan los médicos, sí. ¿Se pueden ir pasando? Por ejemplo, este que vos me das, yo lo puedo usar en mi laburo. Sí, lo raspás un poquito. Que yo no voy. Sí. Bueno, con Luisina Baza vamos a ver, que es mejor decirle Lula, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo le digo Lula. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, te parece? Por lo menos de grosella, mira, acá estoy viendo. No, Y estoy buscando, porque no puede ser que me desdigan pero así. Hablar de la invitada, no la grosella. Y bueno, es una grosella. Que también es una doncella. Vamos a hablar de producción audiovisual. ¿Cómo está la producción audiovisual en nuestra provincia? ¿Cómo está ella? ¿De dónde viene? ¿Qué va a hacer? Y toda su producción. ¿Qué me pregunta a mí que le vamos a preguntar como si yo fuera el productor de este programa? ¿Está filmando en este momento? Estamos filmando. El que está filmando es a la vez el operador de este programa, que como es tradición en Salieri... Otro. Nunca es el mismo que la semana anterior. Venimos un partido tras de otro cumpliendo con ese rito. Hoy es Maxi Zarlanga, que ha venido... modosito, cortés, cordial, muy educadito, muy... hasta afeitado. Estás encalado, iba a decir, estás encalado. Sí. Hasta noto un nostalgo ahí en la cara. No quiero decir un improperio, pero tengo ganas de decirlo. No lo digo. No, se lo voy a decir. Así que Maxi Zarlanga nos va a musicalizar la noche como a él se le antoja, o se le antoje, así se dice negro, ¿no? ¿Por qué me mirás a mí? No, yo estoy de licencia, te acabo de pasar el papelito, no me hagas la. ¿Qué decías de la grosella, Juanita? Así completamos la historia. No, la grosella es una especie de arbusto que pertenece a la familia de la Grosulariaceae, o sea que es grosella, no grosella, sino sería de la Grosulariaceae. No existe la L en latín, disculpame, Juani. No existe la L en latín. Vos vas a buscar por eso, a hace ella. Dale, seguí. Protum, Colum, Cacum, Colum, Cocoyum. Dice Colum. ¿Y qué más? A mí no me digas Colum. No, te lo digo. Además, ¿sabés que me calienta? No me digas Colum. ¿Sabés que me calienta con el Colum? Que veníamos hablando de Victorica, esto de la cantidad de carne roja que comen en Victorica. El problema con el Colum. Me calienta, porque antes de venir al programa, le digo a un padre, mira, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, me dice. ¿Quién va hoy? Internet, ¿quién va hoy? Mirá, va Lula. ¿Cómo quién va hoy? Sí, bueno, por ejemplo. O sea, hacemos una reunión de producción el martes de la semana pasada para establecer cómo vamos a encarar la semana, la estrategia con pará, el pará. Me dio una semana pará, el ¿quién García? Va hoy? ¿Quién va hoy? ¿Quién va hoy? Le digo, mirá, estaría bueno que te metas en internet, mires la foto de la persona que va hoy y de paso la compartas. ¿Qué me dice el tipo? ¿Desde cuándo yo comparto la... ¿Cuándo viste que yo comparta alguna cosa en Facebook? ¿Cuándo? Qué pelotudo. ¿Cuándo? Es un boludo. No, pero ¿cómo? Yo ¿cómo no lo puedo creer. Decir? ¿Pero cómo lo decís? Si tengo tres amigos en Facebook y son ustedes dos. ¿Para qué les compartí a vos? Kermés 106.1. Espacio publicitario. Pégate una vuelta por el almacén del barrio. A la mañana, a la tarde, a la noche, las puertas están abiertas en la esquina de Pico y Don Bosco. Fiambres, bebidas, lácteos, comestibles, kiosco y la mejor atención. El almacén del barrio. Pico y Don Bosco, Santa Rosa. ¿Buscas un regalo especial? Decorarte Diseño y Ambientación. Estampamos remeras, tazas y gorras. Hacemos imanes, banners, candy bar, souvenirs y llaveros. Además, todo para ambientar tu evento. Decorarte Diseño y Ambientación. Avenida Luro 2657. Celular 1547-6239. Fijo 771696. Búscanos en Facebook. Decorarte Diseño y Ambientación. Cualquier día es especial para un regalo original. La factura digital de la CPE es gratuita, fácil de manejar y segura. Casi 18.000 cuentas así lo marcan. Y sumarse tiene premio. El viernes 27 de mayo sortearemos 5 electrodomésticos. Adherite en www.cpe.com.ar o en las oficinas de Casa Central, Telecomunicaciones, Centro Carlos Lorenzo o llamando al 388100. CPE, tu cooperativa. La mula busca entre libros y zapatos. Agarrate Catalina en Santa Rosa. Un día de julio, en pleno carnaval. La murga uruguaya presentó su último material, Un día de julio, el viernes 15 de abril en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Un día de julio cuenta la historia de un hombre misterioso y solitario, encerrado en su casa, que intenta cambiar el mundo exterior con teorías extravagantes. Ante un recinto colmado, Agarrate Catalina, la murga uruguaya más premiada y reconocida, regresó a la ciudad para reencontrarse con el público pampeano y regalarle esta nueva historia. Me has metido en una deuda que se vence a fin de mes. El dinero no te alcanza, la salida no la ves. No te dan la garantía, no te dan financiación. Y hace tiempo tiene el crédito, sucia tu reputación. Nadie te presta ni una moneda. Agarrate Catalina en Santa Rosa. Sucedió en el Aula Magna, Universidad Nacional de La Pampa. El domingo 8 de mayo presentamos el nuevo complejo recreativo municipal con una mega fiesta deportiva. Te esperamos a partir de las 15 horas con entrada libre y gratuita. Vení a jugar al fútbol, vóley, básquet, tenis de mesa, kung fu, carrera de obstáculos, a tomar chocolate y a disfrutar de la mejor música. Llega la fiesta de la familia y los amigos. Se viene la fiesta que no te podés perder. Organiza e invita Gobierno Municipal de Toay. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Tenemos esta música que está como de fondo, pero en realidad está delante de todo. Tenemos un vino que se está abriendo porque uno ya se terminó. Tenemos una chica de Lunares en el estudio. Buenas noches, Lula Baza. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, ¿dónde estarías en este momento si no estuvieras acá? Estaría en mi casa tomando una sopita y mirando Netflix. ¿Tomás sopa? ¿Sí? ¿Mirando Netflix? Sí, ¿por qué no? No dije que no. Generalmente miro Netflix en todo el tiempo, en todos lados. Tomar sopa mirando tele es más complicado. Es lo mismo, boludo. Pero tomar sopa y ver tele... No, al revés. Es más complicado. Y si Netflix es tele, de última. Digo, tele puede ser cualquier cosa. Cualquier... ¿Sos Netflera, entonces? ¿Netflixera? Mira. Si hay una palabra... Es una adicción que la agarré hace poco, no hace mucho. Y sin Netflix... Sí, hace eso. Produce esas cosas. ¿Netflix? Adicción. Adicción, sí. ¿Y ya lo prohibieron en la ciudad de Buenos Aires? No. No, no, en algún momento les quisieron chantar un impuesto ahí, que es lo que se hace con las adicciones. Normalmente no se prohíben, sino que se les saca el fruto. Para que el pobre Estado junte plata. Bueno, Luisina, pasa, ¿estás cómoda? ¿Te sentís bien? ¿Te gustó la comida? La comida me encantó. El zapallo, buenísimo. Capaz que estoy un poco nerviosa porque me inhiben ahí los tres. Ah. No. Delante mío, pero... No, ¿por qué los tres? Trae más vino. Trae más vino, sí. Traje. Bueno, vamos a hablar y charlar mucho, sobre todo si vos querés, que es nuestra idea. Nuestra idea, nuestro objetivo, nuestra meta esta noche es que cuando sea la medianoche te conozcamos a vos mucho mejor de lo que te conocemos ahora. Y los que estén escuchando, lo mismo. Y si a vos te llega a pasar lo mismo, mucho mejor todavía. Buenísimo. Así que te digo, Luisina Baza, que estás ahí sentada en esa silla eléctrica de Salieris, tenés que responder la primera pregunta... Que todos los que se han sentado ahí, que todas las que han estado en ese sitio han respondido. Lula Baza. Mírate al espejo, revisate, recorrete. ¿Quién te crees que sos? Me creo que soy una productora. Una productora de todo. De la vida, de cosas. Una generadora de ideas. De no parar de hacer cosas todo el tiempo. Eso creo que soy. Bien, está bien. Se definió por el lado por su del trabajo. Laburo, por el lado del laburo. ¿Qué es? Que ¿tu laburo cómo sería? Nosotros, viste, podemos decir audiovisual. Productora pero audiovisual. ¿Para qué lo vamos a decir? Es una pregunta que me hace mi familia habitualmente. ¿Qué miércoles trabajas? ¿Todavía te la hacen? Sí, todavía. ¿Qué haces? ¿Cuánto ganás? ¿De qué vivís? Es una pregunta que me hacen todo ganás? El tiempo. Negá todo. Vos te reís, yo tengo un primo que en Navidad le preguntó a una hermana mía, así, desde una, y escúchame, Jimenita, porque mi hermana es Jimenita, no tengo para qué. ¿Vos cuánto ganás? Neto. Así le dijo. Neto. Aclaró. Sí, claro, no. Para que no le escatimara nada. Pero bueno, no, ¿cuánto ganás? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu laburo? ¿Cómo lo explicas? Soy productora de televisión, más que nada. En realidad produzco varios contenidos audiovisuales, pero lo que vivo es de la televisión. Pero cuando decís productora, quiere decir que sos una persona que... porque en realidad se le dice productora a tantas cosas. Sí. ¿Qué tiene? ¿Tiene una agenda interesante? ¿Tiene ideas interesantes o qué? Y el productor es el que tiene una idea interesante que la puede llevar a cabo, consigue cómo hacerlo, digamos. Y igual hago de todo también dentro de la producción, porque acá como la productora es chiquita, hago cámara, edito, hago un montón de funciones. Pero básicamente es decir, bueno, quiero hacer este producto, ¿cómo lo voy a financiar? Más o menos, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo voy a hacer que esto me dé ganancia para vivir y que encima esté bueno y que le guste a la gente? Incluye entonces buscar el financiamiento. Lo pregunto porque me imagino que en otras ciudades, capaz con un poco más de mercado, de más grandes, van siempre juntas esas tareas. Sí. La necesidad de buscar el financiamiento con la idea de un producto que sea, por supuesto, que pegue, que tenga un impacto y que sea lindo, qué sé yo. Eso se busca después. ¿Pero van siempre juntas esas ideas? Y generalmente sí, digamos. Si sos independiente y te dedicas a hacer un servicio o un producto, no sé, ofrecer arte también, te dedicas también a pensar en cómo voy a hacer para que esto sea un modo de vida y yo pueda vivir simplemente de hacer esto y no tenga que trabajar, no sé, en un call center o hacer otra cosa. Hija de puta, tiró la del call center, claro. ¿Quién lo que pasa es que trabajé en un call center también. En Buenos Aires trabajé, sí. Trabajé en muchos lados. Trabajé incluso en una carnicería clandestina, en General H. Trabajé en... Bueno, eso no demos nombres. No demos nombres porque sí. Al contrario, demos nombres. Demos nombres. Demos nombres, pero fuera de micrófono, así vamos a buscar. No, en muchos lados, sí. Por eso. Está bien, yo creo que también hay una visión que es muy de las corporaciones, los grandes lugares que tienen, ¿no? El productor de cámaras, el productor de ejecutivo, el productor artístico, el productor, y está buena la aclaración, cuando vos tenés una productora independiente, cuando vos tenés una productora independiente, casi siempre haces todo. Haces muchísimos laburos, haces que sos el escalafón entero. Sí. ¿No? Claro, de una productora. Más o menos como esta radio, ponele. Claro, bueno, ponerla, claro. Pero yo trataba de pensar el ideal de tu oficio, profesión, o como vos después quieras llamarle, si la idea de buscar el financiamiento, hay gente que le encantaría, que está atada a eso porque es lo que lleva consigo o preferirías, por ejemplo, eso, que si tuvieras la posibilidad de que lo haga otra persona, otro grupo, estaría más bueno. O capaz me gusta. Sí. Dentro de todo, capaz que resolver el problema, decir, bueno, esto lo podemos solucionar con tal cosa, acá podemos pedirle a este, digamos, eso es la parte que más me gusta, hacer un programa. Bien. Después, bueno, tener que andar pintando yo los tablones de la escenografía y todo eso es un extra. Que bueno, que se suma a la tarea está de la bien, pero está claro, lo que está diciendo está claro. A vos te gusta solucionar la cuestión de, bueno, esto se tiene que hacer, no solo que tengo la idea de lo que quiero hacer, sino que me gusta amuchar voluntades, que conseguir las que se junten para estar. Está bien. Bueno, estás por encargar un proyecto. Gracias, Juan Pablo. No quería contar más nada, porque quería laburar. Bueno, ahora explayate en tus ideas como quieras. Y a mí me gustaría saber cuándo se te picó el bichito de esto que vos llamás ser productora audiovisual. Es decir, si de nena, ponele, ya tenías una idea, si de golpe apareció, si tenías ídolos en el rubro. Creo que de chica ya, pero más que nada quería hacer radio, en realidad esa fue la primera idea. Después la idea se fue diluyendo porque no entré en el ISER cuando me fui a Buenos Aires, entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora acá? Y había cine y televisión y dije, bueno, la tele también era algo que me interesaba. Y después todo se fue dando a la televisión. Pero la primera idea, cuando era chica, era hacer un programa de radio. Era hacer radio. Eso quería hacer. ¿Nunca hiciste algún programita así de...? No. ¿Sos de Hacha, no? No, soy de Santa Fe. ¿Naciste en Santa Fe? Sí. Nací en Santa Fe. Contá el proceso. Nacimiento, germinación... nací en Santa Fe, pero mi papá es de La Pampa. Y mi abuela vivía acá. Y todos los veranos desde que tengo uso de razón. Perdóname, ¿quién es tu abuela? Mi abuela es un personaje. Es Sonia Tueros. Sonia María Leiva. La Mirta Legrand de La Pampa. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Ahora tenés que escucharla. No, pero no es... Igual no, está muy mal puesto. Está muy mal puesto. ¡Claro! ¿A quién no le gustaría que le digan que uno es la Mirta Legrand? Sí, a mí también me encantaría, pero no es así. Sí, no. Sí. Bueno, tiene también otras cualidades, además de la de Mirta Legrand. Mirta Legrand no hubiera estado en el under como estuvo Sonia. Sí, Sonia, yo creo que tiene Sonia Tuero que... regenteaba el café de Sonia. A mí me gusta decirlo así, como si hubiera sido un cabaret, ¿viste? No lo era. Tiene un poco más de cosa popular más que Mirta Legrand. Tiene más peronismo, para decirlo más. Que eso se te va, igual, ¿eh? Se te va. Hay un montón de peronistas que se le ha ido a los peronistas. Pero sí, claro. Bueno, es verdad. Pero es verdad. Su trayectoria. Bueno, dale, estoy interrumpidor y me callo por un rato, háganse cargo. Así que desde bebé venía acá todos los veranos, pero a partir de los 5 años me empezaron a mandar los 3 meses de vacaciones completos. Y yo me quedaba con mi abuela. Así que La Pampa era como que era el segundo lugar, no me iba de vacaciones a ningún lado, me iba a La Pampa de vacaciones. Y después con el tiempo me fui a estudiar a Buenos Aires y después dije, bueno, quiero hacer otra cosa, me quiero ir de acá. Y terminé en Hacha. Mierda. Sí. Además que el verano jodido, fue, ¿no?, muy porque... lindo, pero llegó el invierno y dije, ¿qué hago acá? ¿Por qué? Pero ¿terminaste en Hacha viviendo? Sí, un año. Y después me vine a Santa Rosa. Tremendo. Bueno, pero que disculpe la gente de Hacha que escucha, sí, vía internet, más vale, no, pero no. Para la expectativa que traías... No, para salir de Buenos Aires... Explícame, ¿por qué ocurrió eso? ¿Cómo? Ocurrió porque... ¿Y qué edad tenías, por ejemplo? Tenía 25 años. Estaba enamorada, me habían ido a Europa y dije, bueno, voy a trabajar con mi papá, junto a unos pesos, me voy a Europa. Y al final la Hacha me atrapó, la Pampa me atrapó y quedé enredada. En un cardo. Y no juntó la guita para irse a Europa también. No, podía verla, pero después sucedieron otras cosas. En el medio apareció otro amor y después dije, me quedo acá y ya está. Pero bien entonces, o, no, o más o menos. No, fue fantástico. Los primeros 6 meses fueron muy duros, muy... Se terminó el verano y realmente dije, ¿qué hago acá? No, pues aparte no... No sabía bien qué hacer, no funcionaba vivir con mi papá como había pensado, no fue. Y además habrás escuchado la de Quinacha, el chistecito del... Sí, y yo salía como si estuviera en Buenos Aires y salía y me encontraba un miércoles a las 3 de la mañana dando vuelta con un amigo que por la ciudad y nada. Pero y entonces, ¿vos cuándo estudiaste? ¿Más tarde? No. Antes a los 25 ya estaba recibida. Ah, al revés. Claro. Se recibe rápido. Juan. Claro, hay gente que estudia. Aparte estudié una carrera terciaria, me llevaba 3 años. No es como vos, padre. ¿Y laburabas en ese momento? ¿En Buenos Aires? Acá en Hacha. No, en Hacha en la carnicería. ¿Y dónde tienes que trajo el ciervo? Claro. De todo, qué lindo, sí, cambio, ¿no? Cuando te dicen qué lindo cambio, mirá, yo pensaba en las producciones. Tenés que hacer una película con eso. Con tu... Claro, ahora entiendo por qué le gusta el tema de la producción, de ir acomodando las piezas para que salga el producto, más o menos. Cuando te fuiste a estudiar, lo que te fuiste a estudiar, sí, en la familia, en el grupo familiar, sí, ¿qué reacción hubo? ¿Se veía venir? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿No importaba? No, estaban completamente de acuerdo. En realidad, en mi casa siempre fue que lo que uno quería, se trataba de llegar a eso. Y mis viejos no tenían un peso para mandarme a Buenos Aires. Igual me mandaron a Buenos Aires. Uh-huh. Igual hicimos sacrificios, viviendo con una tía, después hacíamos un montón de cosas, pero... Hicieron todo lo posible, porque aparte me fui en el 2001 a vivir a Buenos Aires. Era la mejor, o sea, época. Fue un caos. Y hicieron todo lo posible, yo igual me porté bastante mal, igual me siguieron bancando, igual salí buena después de Esas todo. Esas historias nos encantan a nosotros. ¿Qué es portarse mal? Es un capítulo de este programa. Ay, ¿qué es portarse mal? No, es qué sé yo. Muchas cosas. Se puso colorada, no, sí, sé si observar. Pero es por el calor que hace el estudio, vino, ¿no? Es el calor que hace el estudio. Me están tirando cosas para preguntar después, aviso. Después. ¿Eh? Sí, claro, a mí también. Quiero un poco más de detalle en qué es portarse mal. Las redes sociales explotan. Un material, venderle los muebles a la tía. Claro. ¿Qué sería portarse mal en Buenos Aires? Recién estaba hablando con una amiga que ella decía, yo puedo declarar a favor tuyo, y yo dije, no digas nada porque va a ser peor. No, portarse mal de todo, de gastarse toda la guita que te mandaban en vaya a saber qué, fiesta, sí, en droga, básicamente, droga y en la carnicería clandestina. Sí. Hasta no sé, qué sé yo, muchas cosas. ¿Y eso fueron, muchas. Fueron 5 años? Y eso fueron casi 8 años. ¿8? Pero aclaremos. No es que 8 años portándose mal. No, con no, vaivenes, ¿no? No, no, no. Los primeros 4. Los primeros 4, sí. Y los últimos 4 también. No, los otros sí, claro, pero pero me portaba mal, pero trabajaba. Hacía como las dos cosas. Bien. Bueno, entonces ahora voy entendiendo un poco mejor. Te venís acá de vacaciones, qué sé yo. Sí, vengo, estudio, vengo. Terminás en Hacha. Sí. ¿Y ahí qué más pasó? Y en Hacha dije, no, qué hago acá. Ese invierno que dijiste. Sí. Y empecé a hacer un programa de televisión. En Hacha. ¿En? En el canal 2 de ahí, que se llamaba Megafon. ¿No? Sí, se llamaba Megafon. Que le puse así porque venía leyendo Leopoldo Marechal y estaba así como muy copada con esa pampa que te presentaba y esos gauchos bohemios, qué sé yo. Y le puse Megafón y después quedó Megafón por siempre, digamos, no me lo pude sacar más al nombre. Hice ese programa, no me resultó, pero aprendí un montón de cosas. Aprendí a hacer un programa sola que antes no me hubiese animado. Y después conocí a Jorge, que es mi socia, compañera de vida y todo, y me trajo para Santa Rosa. Y al otro día que me vine a vivir acá, conseguí laburo y seguí, no paré más. ¿Conseguiste laburo también como independiente? No, conseguí laburo en Somos La Pampa. Ah, ahí, está bien. En ese canal. Me mudé de Hacha acá en ese día que llovía, en 2010, que llovió, que se inundó todo Santa Rosa, que era todo un caos. Sábado. Eso. Torroba recién había asumido como intendente, sí, ¿no? Sí, casi. Yo me lo acuerdo ahí. Porque sí. Me quedó la expresión periodística que decía la borrasca sabatina, que parece de los años 30. Parece, ¿no? Un borracho, pero parece otra cosa. Mamá, ¿no? Pero fue tremendo y quedó así, me quedó en mi cabeza, ¿no? A nadie más, supongo que. Pero fue un sábado, claro, se inundó todo. Antes de pasar a Santa Rosa, me gustaría... porque ¿lo de la carnicería? No, lo de la carnicería también es muy bueno porque debe tener miles de historias en la carnicería. Sí, no, tengo historias tristes, no sé, bueno, hacer milanesa a las mañanas y que se congelen las manitos, un olor a provenzal horrible, tener olor rico, a provenzal. ¿Por qué horrible? No, porque el olor a provenzal cuando es en exceso es espantoso. Claro. Espantoso. ¿Pudiste comer ajo después de eso? Sí, sí. Cuando queda, mucho, es verdad. Cuando queda, cuando te queda el resaca, el resaquero. En la ropa, en las manos. La borrasca. Lo mismo que la cebolla. Lo me divertía, porque era como una cosa muy loca. Vivía con mi papá, que vivía en la gran casa de Hacha. Él era secretario de gobierno en ese momento. Todo, y yo iba a laburar a la carnicería. Y el dato de la clandestinidad, ya vamos. Sí, no, pero igual me gusta. Lo de la clandestinidad, ¿por qué estaría dado? ¿Por qué le decimos una carnicería que es clandestina? Porque no tenía habilitación, porque era un lugar. Bueno, pero una si vos sos laburante de una carnicería, lo de la habilitación ni te enterás. Y era un lugar, era por un eso, galpón que tenía un amigo que laburaba. ¿De dónde venían las vacas, va? No tenían, eran más que nada pollo y ciervo y se hacía eso. No cuatrereaban tanto, che. No. Pero bueno, no, el ciervo no. No cuatrereaban. No, no hay de todo y no hay nadie. No, caía. Me comentan que acá la muchacha iba a los boliches. De aclaremos las preguntas porque veo el perfil. A mí también me está llegando mucha información. Sí. Pidamos a oyentes y oyentas, sí, que no sea con espíritu de buchoneo. No. Esto es una nota de color. De no hay buchoneo, claro. no hay número de documento, no hay nada. No, prescribió, sí, claro. Ya no está más. Ya lo metieron preso. No, muchachos, salió todos los diarios a esa carnicería. No, pero mirá que es un delito con mucha pena. Y sí, el abigeato. Ya fue, ni siquiera sé dónde queda. La verdad que no podría dar datos precisos. Es verdad. Dice que no le gustaba la música del boliche. Iba al boliche. Pero se ponía auriculares. Era la rara del pueblo. Hacer eso te convierte en la rara del pueblo. Y Nacha no. Pero es que no había nada. Había dos boliches y pasaban música que no me gustaba y yo quería salir. Y bueno, la única manera de soportarlo era si me llevaba mi propia música. ¿Y cómo lo tomaba la gente? ¿Te miraba así? ¿Te hacía un puchero? No, te miraban raro, sí, pero bueno, no sé, no me molestaba a mí, nunca me molestaba eso, como, nada, problema tuyo, yo estaba pasando la bomba, era la misma sensación de estar en una super fiesta, nunca hubo más piña. Que yo escuchando la música que quería, a veces pasaba que la gente bailaba de a dos y yo estaba en otra, pero no me molestaba. No, era la manera de pasarla bien, de soportar hasta las 6 de la mañana y decir, bueno, no te camorreaba nunca, ¿qué me tocaba el auricular? No, nunca, ese tipo de problemas muy no. Bien. No, si te miran raro, te dicen como, ¿qué le pasa a esta pobrecita que viene con auriculares? ¿Qué estará? ¿Tendrá algún problema? ¿Será...? No sé, le hará mal la música, no estará escuchando nada, tendrá, no sé. Pero no, la verdad que eso no me molestaba, pero sí, eso lo hice mucho tiempo. Incluso antes de vivir en Hacha, cuando ya iba a visitar a mi papá y quería salir con mis amigos allá y todo, la única manera, bueno, yo llevo, me llevaba el Dixman con todos los Dixman. los CDs, y digo, bueno, nah. Vamos. Sí, ahora sí. Pero estamos no hablando la loquita del Dixman. Pero no hablaba con nadie. Sí, ¿cómo que no? ¿Y cómo hablas? ¿Cómo entre la música y cosas? ¿Cómo hablas con en un boliche? Si no se escucha nada, te acercas a alguien. Si alguien se acercaba, le corría el auricular y le decía. Hablar en un boliche es fingir que uno habla. Claro. Siempre fue así. No estamos pasa. Hablando con Luisina Lula Baza, productora audiovisual, ponele. Uh-huh. Me dijiste que lo veías venir, que al asunto de para qué lado ibas a ir con tu oficio, carrera, profesión. ¿Hubo algún hecho que lo detectara tempranamente? ¿Algo que te pasó? ¿Un momento de piba? Contaste lo de la radio, pero para el lado de este que a mí más me interesó, el de unir partes que andan por ahí disueltas y que no saben que si las junta a alguien pueden ser un producto que vale la pena. ¿Te sentías en la primaria, en el secundario con esa capacidad? No, eso no, eso me parece que se va dando con la práctica. Es como eso lo vas ejerciendo. A medida que vas necesitando algo y lo conseguís de otro lado y empezás a conocer gente y empezás a unir y si tratás de resolver cosas todo el tiempo, de no sé, desde un amigo que le pasa algo y no consigue, no sé, un flete y vos, o un mecánico y vos podés conectarlo hasta cualquier cosa. Eso es natural. La radio sí, la radio y la comunicación era... Mi abuelo, que nunca lo conocí, que era el papá de mi mamá, él era locutor de radio. ¿De dónde entonces, venía? De Santa Fe. Uh-huh. Él era un locutor de radio, que aparte era locutor de radio en una provincia que, no estaba tan bien visto en ese momento dedicarse a eso. Él se dedicaba al folclore, a la noche, a hacer festivales. Y se hizo famoso porque tenía un programa nocturno, que era algo que no era común, después de las 12 incluso. Y, de madrugada. Claro, yo nunca lo conocí al tipo porque se murió cuando yo nací, así que... Pero se ve que tanto me dijeron tanto eso que generaron en mí querer ser como él. Porque como era, el abuelo. Tenías claro. Aparte abuelos en Ochornícolas. Sí, todos, tiene que ser tu, casi. Salvo la mujer del locutor, que es mi abuela Mercedes, que ella es la única que es una abuela muy tradicional. El resto, sí, todos de nocturnos. Bien. Y me quedé pensando también cómo es ser productor audiovisual en La Pampa, que uno que no sabe del rubro por ahí del todo, lo ve como que hay poca producción en general, no hay tampoco mucha oferta para mí, según mi mirada, pero por ahí me desaznás bueno, desde hay ahí. Hay muchos más canales que hace 10 años. Muchos más. Pero hay mucha cantidad de canales para lo que es la provincia. Digamos, por ejemplo, Santa Fe, que es una provincia muchísimo más grande que La Pampa, es la tercera provincia más grande de la Argentina, no tienen un canal estatal propio. Y acá tenemos un canal estatal, tenemos no hay canal un canal cooperativo. Estatal. No. Tienen un canal que se llama. Socialista, esos tipos. Ah, socialista, no. Tienen un canal que es Canal 13, que es un canal que se acopla a Telefe y te hacen una retransmisión. Y claro, tienen algunos programitas locales, pero son re pocos. Pues, imagínate, te pasan toda la programación de Telefe. Qué vergüenza. Y ellos están peleando por eso hace millones de años. Y vos decís que acá, por ejemplo, en La Pampa o en Santa Rosa, Canal 13 del estatal, somos La Pampa y ahora la cooperativa. Es mucho para el mercado, para es un montón. Posibilidades. No, está bueno. Es bueno eso. Es bueno, a mí me encanta. Y aparte tenés Canal 6 Comunitario, sí. Tenés Canal Evangelista, y tenés un montón de otras cosas más, pero... Y cada mucho para la cantidad de... Tenemos mucha cantidad de medios, no solo canales, radios, diarios digitales, tenemos de todo, digamos. Vos vas a una conferencia de prensa acá y tenés ¿cuántos periodistas? 10 periodistas, 7, 5 mínimo. Sí, no más, también. Por eso. No puede haber 20. Es un montón. Para lo que es. Y en relación a la cantidad de gente que vive en la provincia, puede ser, sí. Es impresionante. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Uh-huh. Igual me encanta. Y en cuanto a la calidad de los productos que se elaboran, y ¿qué pensás? En cuanto a la calidad, En cuanto a la calidad, creo que hay un grupo de gente joven, nueva, que las va mejorando día a día. Y después creo que lo que pasa es que Canal 3, por ejemplo, hace muchos años que está y es un canal que se formó con gente que se hizo de oficio, que no, capaz que no era lo que le apasionaba, que capaz que no era lo que le gustaba. Canal 3 tiene la particularidad que es un lugar en donde se dejó mucho tiempo de lado y todo el empleado público que no servía o que molestaba o que no lo querían en algún lado lo mandaban allá, entonces se generó ese mundo de gente que en realidad la mayoría casi no está trabajando, porque muy pocos son los que trabajan. La gente que trabaja, trabaja y trabaja re bien, pero hay un montón de gente que ni la ves, porque te dicen que tiene como más de 100 empleados y nunca ves más de 100 personas ahí adentro, jamás. Y bueno, y eso se va a ir acomodando, limpiando, se va a ir, yo creo que hay una posibilidad, que hay gente que nueva que está queriendo poner contenido nuevo, que bueno, que ahora el director del canal también tiene otra nueva visión de lo que es hacer un producto de televisión, entonces, porque la hizo, entonces tiene una mirada diferente. Creo que se va a ir mejorando. Bueno, estamos con Luisina Lula Baza en Salieri es un cacho de cultura. Vamos a estar hasta la medianoche conociéndola, hasta donde ella se deje, y tomando vino. Tomando vino. Bonita página musical. Kermés 106.1, nuestro lugar en el mundo. quedó sin poder arroz. Y al novio lo agarraron entre muchos más que dos. Mira, lo está golpeando todo el tiempo. Lo vuelve y vuelve a golpear. No sigue pegando abajo. 106.1 Somos Salieris, un cacho de cultura. Estamos acá charlando con Juani de Pia, Nicolás Bompadre, Maxi Sarlanga, Nicoletti, que musicaliza, y Luisina Lula Baza, que toma vino y no quiere charlar más. Dice que se renegó, no va a conversar más con nosotros, no, porque se ofendió con lo de la carnicería clandestina. Pero así que cerramos el programa. No, sí, pero sí, sí. Escúchame, es una Pablo. Pena que no hayamos instalado la camarita para inaugurarla hoy. Porque ahora nos estaría haciendo unos primeros planos, nos estaría... No, los puedo filmar ahora. Sí, pero tenemos una camarita, ¿dónde está? ¿Quién se la robó? Nosotros somos retransparentes casi siempre. Sí, pero bueno, es una pena. Y los micrófonos siempre, Juan Pablo. Lula. Decime. Contanos, ¿qué haces? ¿Qué hago de qué? Ahora sí, que vos ahora llegas a un lugar y ahora? Te pregunto, che, ¿dónde estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Y estoy laburando para Megafon. ¿Megafon qué es? Megafon es la productora multifacética que hace desde eventos sociales hasta televisión. Una productora tuya. Sí. ¿Tuya con gente? Sí, me lo piden. Si y tienen me que lo filmar pagan, un marido. Bueno, sí, lo hacemos, ¿por qué no? Sería genial. No estaría mal, ¿eh? El negro está hay con eso. Hay que producir un seguimiento. No, no. ¿Por qué hacemos no? De todo. Eso es algo tuyo. ¿Tuyo o de alguien sí. más? Mío es? Y de Jorgelina. Bien. Sí. ¿Y tienen empleados, empleadas? ¿Cómo, no, cómo? Y trabajamos, armamos equipos de trabajo. Ahora uh-huh. estamos trabajando, que es casi parte de la productora, no es parte de la productora porque nunca lo hablamos, digamos, pero está todo el día y trabaja con nosotros, que es Nicolás Onischuk. Uh-huh. Y él está ahí. Es más, están los dos comiendo ahora mientras... Tomando sopa. Tomando sopa y mirando Netflix. ¿Quién? ¿Qué dos? Nicolás y Jorgelina. Nicolás y Jorgelina. ¿Y Jorgelina dos? ¿Qué? Jorgelina una... Superi. Bien. Lo que pasa es que mi hijo, si decía su apellido. Sí. Bueno, que no lo tenías que decir, ¿viste? Pero no importa. No importa. Bien, el periodista hizo. Sí, muy bien, la muy bien. Lo que no quería decir. Hablando de Nico, yo lo he visto, por ejemplo, a Nico en hacer varias intervenciones. Artísticas sí. a nivel visual. ¿Te gusta ese camino en la parte artístico-visual jugando con, por ejemplo, obras de teatro? Ah, me encantaría. Me encantaría porque aparte en Buenos Aires lo que más hacía era teatro. Pero bueno, ahora no estoy muy en eso. Capaz que ahora empiezo a trabajar en una obra que está haciendo mi viejo y aporto algo, pero... Me ofrecí como asistente, pero no sé si para llevar a cabo algo audiovisual. ¿Y videos musicales no has hecho? Le hicimos uno al Cucu. ¿Cucu? Always. Le hicimos un videoclip a él hace mucho. Y después, bueno, estamos con el programa de música, que no son videoclip, pero bueno, ahí grabamos músicos. ¿Qué es ese programa? Ese programa es un programa que salió en el concurso de Canal 3 del año pasado, que lo hacemos con Fede Camiletti, también con quien trabajo y me encanta trabajar. Y feliz cumple, Fede, que no te llamé ayer. Y bueno, que creador de la música de esta radio. Sí, Fede Camiletti. Un abrazo grande. Más vale, un laburante de la música. ¿Y en qué consiste ese programa? Y ese programa invitamos a bandas que vengan y graben un demo de 3 temas en el estudio de Fede. Y uh-huh. lo filmamos y después van a un estudio de diseño, hacen la tapa del demo y sale en Canal 3. Bien. La productora esta, ¿cuándo se fundó? Se fundó, capaz que fue un producto, vos lo y contaste, era un programa. En la FIP. No. Creo que en realidad se fundó y se formó como productora cuando hicimos el Cubo Mágico. Que era, o sea, un programa infantil, era que fue el primer concurso que gané en Canal 3 y por el que entré a Canal 3, digamos. ¿En qué año estamos hablando? Y eso es 2011. Uh-huh. Y ahora contaste que hacen lo que venga, más o menos. Y hacemos un montón de cosas. Pero ponele que, cumpleaños de 15, así, esas cosas también. Sí, pero cobro caro. Para que te digan que no. No, para que me digan que no. Por canje, para que por las para entradas. Que sepas que te voy a hacer un buen producto y que no vas a tener que renegar, digamos. Y que va a ser algo diferente. No es algo que hago siempre porque la verdad que no vivo de eso, lo hago ahora porque es una manera de juntar majita para la productora y para armarme mi propia casa, ¿no? Entonces, pero bueno, trato de darle una rosca diferente y decir, bueno, soy una productora audiovisual, estudié cine, apliquemos ese concepto al evento social, a no hacer la porquería de zoom in, zoom out y sí, el flash ahí pegándote en la cara. Le haces una película de cumpleaños de 15. Hago una película de un casamiento, por ejemplo, de un cumpleaños de 15, sí, trato de sin eso. Roxette. Sin. Sí, por lo posible. No. Eso, claro. Les pregunto a la pareja qué quieren, qué les gusta y trato de llevarlo. ¿Es obligatorio poner una pantalla y pasar en el mismo casamiento imágenes? Nadie habló de casamiento, negro. Bueno, como veo que dice pero negro, está negro se quiere negro casar. Está con el casamiento y lo de perseguir para descubrir la infidelidad. Si por los dos. Cumpleaños vale, 15, casamiento, dos por uno. Dos por uno. Bueno, y con esto, este es tu laburo de ahora. ¿No laburas en otro lado? Hago Megafon. ¿Con el Megafon trabajo? No laburo en otro lado. ¿Más? no, trabajo no. Bastante. Estoy haciendo. Te quiero decir, ¿no sos más empleada como en algún momento fuiste de Somos La Pampa? Sí, hace dos años casi que no soy bien. Más empleada. Desde la ignorancia total, pregunto: ¿hay otras productoras de ese tipo en Santa Rosa, en La Pampa? Sí. Pero que no sean empleados, decís que solo se dedican a la producción, no o como yo. No, de este tipo. No, de este tipo sí hay otras productoras. ¿Ofrecen tu mismo producto a otras productoras? Sí, hay otras productoras. Hay productoras que se dedican solo a televisión, hay productoras que se dedican solo a eventos, hay productoras como la nuestra que se dedican a ambas cosas. No sé si hacen el mismo producto que yo porque no somos lo mismo, pero sí, hay varias productoras, está lleno. Uh-huh. Y sí, hay varias productoras y te das cuenta cuando están en los concursos de Canal 3. Sí. ¿No? Y aparte hay muchas productoras en Pico, por ejemplo. Muchísimas. Santa Rosa y Pico son los lugares más donde hay productoras. Y en Pico hay un montón de productoras que encima son buenas, digamos, que tienen el plus extra. Acá capaz que hay varias, pero hay... Me gustó esa definición, ¿eh? O sea, así como que no quiere la cosa, dijo en Pico... Acá son medio cualunque, hay un montón que son medio cualunque. ¿Y qué define una... Ahí está, ¿qué define una productora cualunque? No, pero cualunque lo dijiste vos. No importa, lo digo yo, la del montón. ¿Es una cuestión de ideas, es una cuestión de equipamiento, es una cuestión... No, nunca es una cuestión de equipamiento. Yo creo que uno puede hacer un buen producto, no sé, con la cámara del celular. Siempre pensé así. Solo que es cuestión de cabeza, no sé. No es lo mismo un programa de televisión que está grabado en el living de la tía Porota que un programa de televisión que uno trata de ponerle una escenografía, una estética, o que está grabado en lo de la tía, pero que va acorde con la idea de la tía, no que no tiene nada que ver. No sé, cosas... diferentes. Mencionaste mucho los concursos de Canal 3, ¿no? Sí. ¿Qué idea tenés de esa política? ¿Estuvo buena para motivar, para dar laburo? ¿O es una forma también que tiene el canal de no producir contenidos y sacarse de encima esa responsabilidad? Yo creo que el canal necesita el concurso porque no, por más que quieran producir todo el contenido, no pueden porque no tienen la cantidad de gente, no tienen el espacio tampoco. O sea, más allá que tuvieran todos los empleados trabajando al 100%, los 170. Claro, el estudio es súper pequeño, digamos, tendrían que moverse, necesitarían. Yo creo que la productora es algo bueno, aparte refresca un poco la idea de traer un producto nuevo, de gente que piensa diferente a lo que uno... Lo que estaba mal del concurso por ahí era cómo estaba planteado el concurso. Como si fuera todo lo mismo, todo igual. Vos llegabas y participabas en el concurso y a todos le daban la misma plata por mes. Aparte el contrato, por ejemplo, no decía, tenés que entregarme 40 programas de media hora, decía, tenés que entregarme un programa semanal durante un mes, entonces había un mes que te dabas 5 y un mes que entregabas 4 y laburabas la misma cantidad por la misma plata y no sé, estaba mal definido eso, pero porque ellos no tenían o no se habían asesorado en su momento, no sé, como una con alguien que les dijera, bueno, cómo manejar un concurso de ese tipo. A mí el canal me sirvió y los concursos me sirvieron y siempre lo voy a decir para poder entrar al canal, porque para mí era imposible. Yo, por más que soy nieta de Sonia Tuero, digamos, no me conocía a nadie, llegué acá y no conocía a nadie y dije, bueno, quiero meterme en Canal 3, ¿cómo hago? y me metí a través del concurso, no me conocían, gané porque porque gustó el producto. Fue el producto bueno, claro. O les gustó. Después que el concurso se usara para hacer entrar un montón de amigos, bueno, aparte. Pero un montón de gente que hizo buenos productos entró al concurso porque había hecho un buen producto. Sí, mostró su laburo. Claro. No todo fue amiguismo dentro del concurso. Más vale. Ningún concurso es todo amiguismo y ningún concurso es ultra transparente. Nunca. ¿Siguen estando esos concursos? No están más. ¿O los cortaron? No están más el concurso, ¿Desde cuándo no están más? De este año, de la nueva gestión, digamos. Claro, pero habrá que ver. Por ahí retoman. Es para... No, lo que hizo el canal ahora fue decir, bueno, quiero elegir qué programa va a estar. Ya conozco las productoras que hay, porque también pasaba que, imagínate, en 5 años de concurso... Tampoco, claro, podés tener 50... No hubo... Estuvo bueno para mostrar también como vidriera, ¿no? Claro, para, ya se conocían tantos, cuáles eran las productoras. El canal eligió los programas que querían que continúen y, bueno, les dieron el espacio, ¿no? Pero bueno, no lo abrieron también para, yo creo que también para empezar a generar producción dentro del canal, que era algo que también faltaba, porque también los concursos se usaron en un momento y adentro del canal no pasaba nada. Y ahora el canal dice, bueno, queremos tener algo propio. ¿Para qué tenemos todo esto? Así no, y lo están haciendo. Si te dieran a elegir lo que te gustaría ser plenamente, sí. ¿Tenés claro qué sería? Vivir de vacaciones por no, siempre. No, pero cruda. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿qué? Pará, si yo hubiera elegido lo mismo. Yo también. O sea, no, yo no. ¿Qué? Pero bueno. Vos no. No, pero... Vivir de vacaciones por siempre y producir lo que se me dé la gana, ¿ves? Cuando tenga gana. Bueno. Hacer una película con... No sé, con David Lynch, si se me antoja. ¿Pero por qué no vivís de vacaciones por siempre? Porque tengo que trabajar para vivir. Pero ¿y si vivir, ¿qué necesitas para vivir? Ah, no, pero a mí me gusta vivir bien. ¿Vivir bien? ¿A qué le decís vivir bien? A tomarme el vino que yo quiero, necesita, a comer lo que yo quiero. Sos una consumista, puesto de, que sos de comida una... y bebida, básicamente. Netflix, pero sí, ¿no? Sopa y claro, vino. Claro, ya está. Bien, puesto que sos una consumista, entonces, ¿y si te dieran a elegir de dónde sacar el dinero que satisfaga ese consumo que no podés saciar diariamente? ¿Qué te gustaría hacer plenamente, en serio? ¿Lo que haces? No, lo que hago. Sí, no, lo que hago. No me veo haciendo otra cosa. Me gusta esto. Me gusta vivir lo que trabajo, lo que hago. Está bien. Yo creí que te hubiera gustado más, qué sé yo, estar de vacaciones. No, sí. Ah, no, estar de vacaciones y de lo que haces. La plata de una cuenta offshore, así como están ahora. Sí, eso me encantaría. Y de lo que haces, ¿cuál sería una... No decir un tope porque queda feo, pero... Sí, es una fea palabra, tope. Sí, pero el... Dicho. Lo que... El proyecto que más te gustaría realizar en este momento. O sea, digo por ejemplo, una película. El proyecto que más me gustaría realizar en este momento es el proyecto que estoy haciendo en este momento. Ahora. Uh-huh. La verdad que lo que tiene la producción audiovisual es que uno va buscando un proyecto y el proyecto no dura por siempre, toda la vida. Dura un tiempo, una temporada, una película, un... No es por siempre. Creo que eso también es lo que más me gusta de hacer producción de audiovisual. Que no es que voy a, no sé, trabajar por siempre en algo que va a durar toda la vida. Sino que voy a ir modificando y a medida que vaya creciendo, supongo que voy a ir apuntando a diferentes cosas. Un ideal así de qué me gustaría hacer. Capaz que me gustaría hacer alguna especie de miniserie de ficción que podría... funcionar, que es algo que nunca hice y que creo que la ficción sería genial para trabajar. Lo que pasa es que, bueno, la ficción es un poco cara para sostener porque hay que buscar mucho acá, más. Acá en La Pampa hubo una, ¿no? ¿Se acuerdan? En Pico, ¿no fue? No, acá. Hace acá mucho. Hizo, y pero... No, acá hubo uno, yo me acuerdo de una novela de Pico de gente que había armado una novela de jóvenes así en Canal 3, me acuerdo porque... No, pero hubo otra de Juan Pablo Fernández, la producía el hijo del flaco Raúl Fernández. No. ¿No se acuerdan? No. ¿De Pablo Fernández que tiene el local de fotos? Sí. Ah, no. No, ¿no te acordás el nombre, época? No me acuerdo nada. ¿Canal 3? Época, no. Principios de los 2000, fines de los 90. Sí, claro, ah. Canal 3, ¿dónde va a ser? ¿Y sí. quién actor? Bueno, no me acuerdo nada. A buscar en lo el vamos archivo. A buscar, busquémonos en el archivo porque yo creo que debe ser un material imperdible. Por favor, yo ya quiero verlo. Era de tono policíaco, ¿eh? Recuerdo sí que tenía. De tono policíaco. Tenía infidelidad, sexo, dinero, armas. Es lo mejor. Sí. Y bueno, y a Bigato, no, nunca puede faltar. ¿Cómo a Bigato? Estaba hablando de. ¿Por qué cuatrerismo? Pará, pará. A Bigato es como Grosella, negro. A Bigato. Bueno, ¿por qué a Bigato? No sé, yo no me meto con eso porque para mí es igual de las dos formas. Sí, bueno, ¿y cine no te tienta? ¿O ya es otro nivel de producción no, muy costoso, muy grande? Capaz que ahora que lo conocí a Nico y que tiene otra visión, el más artística y más poética de la producción audiovisual, por ahí sí. Yo me suelo aburrir rápido de las cosas. Entonces, el cine, lo que siento con el cine es que me voy a meter en un proyecto que me voy a enamorar, va a durar un poquito, después voy a llorar, no sé. No, es como, siempre lo vi como algo muy magnífico, capaz que yo no lo pueda alcanzar, no sé, me gusta más la televisión, por ejemplo. ¿Y que se diluye ahí, que si te salió mal, no importa, mañana se olvidaron todos, no pasa nada. Pero aparte, si te sale mal es una cagada, porque todo el mundo se va a cagar, a acordar que hiciste una cagada, digamos, que se aburrió, que no la vio. La tele das, no pasa das, nada. Das la es sensación así. Además de yo, bueno, soy psicólogo, ¿no? Oh my God. Me siento como en el psicólogo. No, pero de estar de necesitar este proyecto de resultado concreto a corto plazo, ahí o a mediano sería, pero hacer algo que sale bien mal, junté gente, hizo esto. Sí, puede ser. Pero sobre todo esto? Eso, porque no, porque creo que hacer cine o hacer un documental lleva una responsabilidad y hay que poner una idea y todo ahí. Creo es como que una magna obra esa que claro, tenés. Claro, a mí lo que me gusta de la tele realmente es eso que se disuelve ahí, que ya está, que no, que lo vio la gente, llegó a todo el mundo y después ya todo el mundo pasó. No sé, capaz que ahora... Viste, Nico está influyendo ahí mucho en nuestro... Él todo el tiempo tira ideas que vos decís, bueno... Sería la tercera pata, Nico, podemos decir que es la tercera pata del... Sí, de mejor también le encanta eso, empezó también ahí con lo del documental. ¿Podríamos hacer un documental de esto? ¿Podríamos hacer un documental de lo otro? Y yo digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para financiar esto? Porque yo quiero vivir, no volemos tanto, a ver... No quiero hacer un documental para ver para si quedar me va en bien. La posteridad. Yo quiero hacer un documental para que ya... me resuelva que lo voy a poder vender, que va a servir, que va a ser estar bueno. Y cuando entraste a la carrera, ¿esto te pasó siempre de querer algo rápido? ¿O cuando entraste a la carrera dijiste, no, mira, yo quiero hacer una película y después cambió? Cuando entré a la carrera dije, no sé, ¿qué hago acá también? Porque... ¡Lo mira la radio! Los vi a todos tan cool ahí. Aparte, llegué a Buenos Aires, yo... Todos habían visto un montón de películas que yo no podía conseguir en ningún lado. Era siempre la piba que hacía, no sé, el arte, la asistente del asistente. Cada vez que armaban un grupo yo era la última del tarro. También porque no me sentía parte de los que eran más cool, que sabían de dirección de fotografía, que hablaban de grandes directores, ¿no? Sí, y la materia que más me gustó fue televisión, igual. El mejor papel que hice fue en la televisión, como productor. Y cuando vos decís que sos fanática de Netflix, ¿qué buscas en la serie? ¿Buscas, sos muy hincha vos? Mirá, esta es la fotografía, o te gusta mucho más el guión? No, busco que... Creo que primero busco que un poco que me llame estéticamente. Porque cosas que, por ejemplo, nunca fui muy amante así de la cosa media casera y no me llama mucho. A mí me gusta el Hollywood, ¿viste? O sea, ¿no te gusta el independiente que hace su película? Si está bien hecho, sí. Ajá. Si no, no. Medio, si no, como que... contra el todo por dos pesos sería. Y un poco me choca. capaz que si me lo recomiendan mucho, digo, bueno, sí, lo voy a ver. Lo que tiene Netflix es toda esa producción, esa cosa tan divina que se ve ahí atrás de pantalla. Y después sí, me encanta que me cope la historia. Si un guión no... Siempre la base es el guión de todo. Digamos, si no está bueno, no lo puedo terminar de ver. Lula Baza se está desnudando en Salieris. No digas eso porque la gente... En el sentido, siempre digo lo mismo. La gente es creída. En Salieris un cacho de cultura. ¿Qué otra cosa? Tres contra uno no, es mucho. Ah, cuatro, pero no te olvides de Maxi, que es el peor de todo. ¿Y qué está? Bueno, está, no, Maxi, no lo ningunemos a Maxi. No, Maxi está operando. Maxi está. Y en ese sentido, escúchame, última antes de ir a la bonita página musical. ¿Pensaste en algún momento qué harías si no hubieras ido por este camino del audiovisual y la producción y la televisión? ¿Qué te estaría pasando si no te hubieras recibido? Si no fueras la nieta de Mirtha Legrand. Que eso es otro bloque. Oh, ¿qué sería? ¿Qué sería algo? Pero imagínatelo ahora. Si nunca te lo imaginaste, es un buen momento para que te lo imagines. A esta edad, querida, me parece que ya te lo tendrías que haber pensado. No, y bueno, me hubiese dedicado a trabajar mucho mi cuerpo y conseguirme un viejo con mucha plata y vivir de vacaciones por siempre. ¿Viste? Lula Baza se está desnudando en Salieris. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Tenés derechos, defendelos. Sumate a Nuevo Encuentro. Vení, afiliate y milita por el proyecto nacional y popular. Búscanos en Facebook Nuevo Encuentro La Pampa o llamá al 1530 9737. Porque el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. Sumate a Nuevo Encuentro. Sumate a Cristina 2019. UTELPA, Desde siempre en defensa de la escuela pública inclusiva y democrática, por mejoras laborales y salariales. UTELPA, nunca menos, siempre más. Eso ya se lo regalé el año pasado, aquello ya tiene, de eso se compró hace poco. Cuando no sabes qué regalar, vení al Tercio de los Sueños. Arte en papel y accesorios, detalles que encantan, ropa con diseño, accesorios y objetos para la casa. El Tercio de los Sueños. El Tercio de los Sueños. Avenida España 240, Santa Rosa. El Tercio de los Sueños, de regalos y autorregalos. Refacciones en el Aula Magna. Las Secretarías de Cultura y Extensión Universitaria, junto a la de Coordinación y Planeamiento, informa que se realizarán distintas tareas de mantenimiento y refacción en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Bajo la coordinación de la Dirección de Arquitectura, se han restaurado las butacas y el piso de parquet de la antesala, más la construcción de la rampa para acceso al escenario. Además, se están elaborando los proyectos para la refacción de baños y camarines del escenario y reformulación de los baños de la antesala, que incluirán sanitarios para personas con discapacidad. Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, Universidad Nacional de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Duelo de bebé, pluma por doquier, ir a flor de piel. Los puntitos de Babasónicos son el justo punto para que iniciemos el maldito ping-pong de Salieris con Lula Luisina Baza. ¿Estás preparada? Creo de 0 a 10, ¿cuánto? 0. Perdón, nah. Me encanta. Una productora tiene que estar lista. Nah, ¿sexo, nah, drogas o rock and roll? O en todo caso... ¿En qué orden? ¿En qué orden? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Vamos con el orden, dale. Sexo, rock and roll y drogas. ¿Es un orden cronológico o de prioridades? Un orden de prioridades ahora, no, cronológico no. Bueno, si fuera cronológico hubiese sido rock and roll, drogas y sexo al último. Ajá, muy bien, buena respuesta. Cuando decimos rock and roll, ¿qué tipo de rock and roll decimos? Y pasé por muchos estados del rock and roll. En realidad empecé con el reggae y el ska, porque me gustaba un chico que tocaba en una banda de ska y bueno. ¿Vicentico? No, no. ¡Mordió! Fidel Nadal. Lloro. No, no, no. De ska de verdad. De ska de Scatolites, de Madness. De ska. Mira de cómo verdad. Te hace el nuestro operador. Que es del que palo. Sabe. Es del palo, claro. Nosotros nos dijo tres que no tenemos la más puta idea, no sé de quién me estás hablando. O sea, ¿qué pero... carajo se come eso? Por algo dije Vicentico, ¿no? Para mí el ska quedó ahí en este... mi novia se cayó en un pozo ciego. Claro, a bailar saltando con las patas para arriba. Los Cadillac fueron la primera banda que fui, ¿sí?, a ver en mi vida y fue acá en La Pampa. ¿Y dónde estuvieron? Y no sé, tocaron en un lugar... Yo era chica, habrá tenido 11, estalo. 12 años. No tenías edad. Y me llevó mi papá ahí. No. Sí, era en un lugar al aire libre. No, no, los Cadillac, no, Cadillac, no, tocaron los Cadillac, que la banda soporte fue Queso y Dulce. Era, presentaban Vasos Pico, Vacíos. Y fue en el Club Los Médanos, aquí de Toay, este, que lo trajo el señor Pedemonte, Nacho Pedemonte. Mirá vos, Pedemonte, que era como un Cadillac. Él era un Nachito, Cadillac. Nachito sí. Pedemonte. Ese fue el primer recital de mi vida. Nacho Pedemonte los trajo acá. Me acuerdo porque vinieron en avión. Vinieron en avión en algo que no era común que vengan en ese momento bandas de rock. Vinieron en avión toda la banda. Muy bien, no me acordaba, la verdad. No, fue genial. Bueno, y eso, no, eso es el tema de rock. Muy bien. Buenísimo que estás contando así la primera experiencia en tema rock. Vamos con ahora con Sexo y Droga. Bueno. Pero parece además, me salió muy chileno. Esta es la parte de Sexo y Droga. Bueno, la parte del sexo y tardé mucho tiempo en descubrirla, la parte del sexo, sí, mucho tiempo. Llegó como a los 19 años, cuando todas mis amigas ya estaban, pero muy curtidas. ¿19 años? Y hacía 2 años que vivía en Buenos Aires, ya que, fue mucho tiempo. Pensé que iba a decir hace un par de años atrás, No. Mirá, nosotros, ¿y lo vivías con culpa porque tus amigas iban a otro ritmo? Sí, totalmente. No me da vergüenza decir no, yo soy virgen. No quería saber nada. Porque primero que nadie me creía, número uno, porque siempre fui muy extrovertida, siempre andaba y nadie podía entenderlo. Y segundo, porque no era como un peso. Porque estabas con alguien y era pesado estar con alguien porque sentías que ese iba a estar el por momento. Por la virginidad, ¿no? Puntualmente, ¿no? Claro, sí. Che, qué boludo, cosa. Pero esto, ¿por qué no nos sacamos de ya de encima este trámite? ¿Viste? ¿No? ¿Por qué tanto protocolo? Creí que era algo más de otras generaciones. Mira, también. No me mires a mí, no tengo nada que ver. No somos especialistas. No, porque sexualmente nosotros todavía estamos en la búsqueda. Ah, bien. Sí, incluso entre nosotros mismos. Siempre se está en la búsqueda, todo. Más vale. Sí, claro. Más vale. Te aburrís. Pero no, de verdad que me sorprende que alguien de tu edad, 30. 30, bueno, 30, diga que lo de la virginidad ha sido un peso en la juventud. Sí. Y quizás si es una anomalía, es difícil. Mira. Bien, drogas. Claro. También, lo mismo. A mí me pasó. Droga. Ah, perdón. Es un peso. Ah, pero es un peso que llevo hace años. No. Drogas nunca fue un peso. Las drogas nunca fueron un peso. No. ¿Nunca tuviste problemas con ella? No, la verdad que... No, nunca tuve problemas con ella. Cuando era chica, que probé por primera vez marihuana, dije, esto no... una porquería, esto no pega, esto tanto escándalo por esto. Todos dicen de... Sí. ¿Y la primera vez que me pegó con una mejor amiga en Santa Fe, creímos estar en una irrealidad. Y decíamos, no, toca el ropero que te da realidad. Toca el ropero que te da realidad. Porque queríamos volver y no podíamos volver. Y éramos muy chiquitas, digamos, sí, 15 años, 16 con marihuana, años. ¿No? Sí. En un momento... Nunca se puede volver a ese momento, jamás, nunca no, más volverás. Y yo único. Únicamente puede ocurrir en una provincia socialista. Sí. Me gustó lo del ropero. Yo se lo usaba este cuando toca el ropero que es medio mamado realidad. Que se te da vuelta todo, buscar algo grande, pesado. Pero, claro, no, es que nos dimos cuenta que estábamos y llamamos por teléfono a un amigo que era como el que más canchero estaba en el tema. El dealer, sí. No era el dealer, era el chico de la banda que estaba no más canchero dealer, con ese, el ese tema. Es, no, no era el dealer. Re tierno ni eso lo que dijiste. Teníamos contacto con el dealer, ¿no? Era ni llegaba el dealer a nosotros a esa edad. No. Qué barbaridad. ¿Cuánto cambio de definiciones? ¿Cómo uno no va a tener contacto con el dealer si dealer, por propia definición, requiere de la necesidad de contacto? O sea, si no, no es el dealer, deja de ser no, el dealer. No, más vale. Cuando yo tenía 15 años, no era el dealer al que le compraba un porro. ¿Vale? No, claro, vos le comprabas carne. Uno armado que me lo da un amigo. Ese era el dealer. El porro que le compraba un porro no era el dealer. El dealer que le vendía la carne, como se llama, de ciervo. Claro, ese era dealer. Bueno, estamos hablando con Luisina Baza. A esta altura ya no se sabe de qué ni cómo, pero ella se ha definido como productora audiovisual y estamos tratando de hacer la película de Salieris hasta la medianoche. Sí. De hecho, para mí el informativo y parte de la Kermés de los sábados tendría que ser un programa de televisión. Lo vengo sosteniéndose varios años y nadie me da pelota. Bueno, ningún productor me da pelota. Y mira, estoy recaliente por eso. Perdón. Se pone mal. No sabemos por qué se puso mal, Juan. Este ping-pong es terrible, Juan Pablo. No sé si decirlo. Son todos terribles. Decilo. ¿Romántica, salvaje o pragmática? Pero es el mismo de siempre. ¡Pero es terrible, Juan Pablo! El público se renueva. Romántica y salvaje. No puedes usar dos. ¿No se puede usar dos? No, o en todo caso. Es que soy salvaje, pero me quiero casar. Entonces, como el romanticismo está relacionado a casarse. No. Pues si no, soy una salvaje que se quiere casar solamente. Romanticismo es cursi a veces. Pará, no, pero casar. Me gustó mucho más la salida. ¿Le falta eso? Entonces, romántico. Casarse. Salvaje, cursi. Romántico, cursi. ¿Querés casarte? Sí, me quiero casar. ¿Y? No, creo que suceda. ¿Pero por qué? Porque según mi sobrina nadie se quiere casar con vos, Lula. ¿Vos con quién te querés casar para arrancar? ¿Con tu sobrina? No. No. Bueno, entonces, listo, un problema desechado, no importa lo que diga la sobrina. Claro, bueno, me quisiera casar porque me quiero casar así con todo, con la fiesta. De blanco. Con todo, de blanco, pero me encanta. ¿Pero con quién? Antes pensaba que era una boludez eso, ¿no? Siempre fue una boludez. Sí, bueno, pero ahora no, resulta que esa boludez se transforma en algo que yo digo... Me parece que es algo que quiero. Yo quiero esa boludez. Has cambiado. Entonces, deja vos. De ser una boludez. Vas a ser una boludez para otro, no para vos. ¿Quién lo filmaría? Pará, ¿con quién filmaría? Se va a casar? Sí. No, ahora no. Pero, pienso casarme con nadie. ¿Viste? Es una boludez. Te falta la persona, claro. Es un me falta la persona, es un detalle importante. Capaz que me termino casando conmigo misma, con un árbol. Vi una noticia en Chile que un tipo se casó con un árbol, por ahí me puedo casar. Pero no está mal eso. O solo hacer la fiesta. ¿A quién contrataría para filmar su casamiento? O solo hacer un falso casamiento. La falsa boda, esa que hacen, ¿no? Una falsa boda para poder... Acá no la clausuran ni el no casamiento. El no casamiento. Eso tenés porque en realidad es eso, no sé por qué. No sé por qué se me puso esa boludez en la cabeza ahora, pero yo me doy cuenta que es una boludez, Y no si no, no, y si no fuera acepto que me digan que es una boludez, chicos. No, pero más vale que es una boludez. Bueno. Y está bien, está buenísimo es tener boludeces que como que me pasa, digo, ay, sí. No, y por tu bienes está bien que lo aceptes. Sí. ¿Querés todo? Civil, iglesia. Negro, pará, no. Es una boludez. ¿Por ahí de todo el rito? No, que con el vestido blanco me alcanza, ¿eh? El vestido blanco es lo importante. El vestido blanco va con iglesia, no va con civil. Sí. Y el arroz. Que me tiran arroz. Se me ocurren muchas cosas. Bueno, no me contestó quién filmaría la No podemos dejar de decir que... No, contrato a alguien, una productora. Bueno, ella dijo que lo de la boda era como medio colateral, pero si no dijo salvaje, entonces... Ah, sí, dije salvaje. Ah, está, no dije salvaje. Dijo salvaje, Juani, salvaje. Dijo. Salvaje, ¿por qué salvaje? Y porque las otras dos no... Pero es una cuestión de vestimenta, de animal print, de ponerte algo de cuero, no sé, porque eso es salvaje. Salgamos de la vestimenta. Eso es fetichismo, ¿no? Está bien, en el campo con la helada, comiendo carne cruda. Ciervo. Podría ser. ¡Ah! Podría ser, todo podría ser. Qué buen documental. Noto una contradicción. Yo me imagino una productora y pienso en pragmática. Una tipa que tiene que estar con pocos recursos. No, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, Nicolás. Yo lo interpreté que estábamos hablando de otra cosa y bueno. Bueno, a mí me dice, llega, no, ahí no soy me recuerdo, no voy a mencionar todas las preguntas esto que están diciendo. Marta Minujín. ¿Se están preguntando en serio? Sí, yo muchas creo que es una farsa. Es la parte más seria. Bueno, está bien, que creas que esto es una, que todo una farsa. Se están haciendo lo que están. No. Hay de ser. En realidad están yo tengo. Ellos sí. 12 mensajes vía Facebook, 8 mensajes vía Twitter. No. 4 mensajes vía Google. Mentira. No, en serio. ¿Alguien recuerda? En Twitter. ¿Alguien recuerda que Marta Minujín se casó con el arte? Eso ocurrió. Ah, buenísimo. Bueno, me puedo casar con. Pero no sería muy salvaje casándose con el arte. Ha hecho cosas peores, Minujín. Yo fui a ver una obra de Marta Minujín hace poquitito. ¿Sigue haciendo obras Marta Minujín? No, es una de la Menezunda, es una obra de ella de los 70. Pero la más famosa. ¿No? ¡Wow! Me voló la cabeza, dije, Dios mío, esta mujer está... Hablando de arte, ¿qué onda con el arte? ¿Cómo te definís con el arte? ¿Qué relación tenés en el laburo que haces? ¿Crees que es arte? ¿Buscás que sea artístico? Yo le dije a Juan, cuando se empiezan a poner muy intelectuales, me iba a la miércoles. ¿Esto te parece muy intelectual? No, perdón, yo me reía por otro mensaje de cosas. No sé. El arte es algo que... Pero pará. No, pero tenés un problema. Ahora como psicólogo te digo. Si vos crees que esto que acabo de decir yo es muy intelectual... No sé, pensé que me iban a preguntar cosas más... más triviales. Pero es re trivial lo que te estoy preguntando. Romántica, como el test de Cosmopolitan que estaban recién. Ah, no, me dijo usted de Cosmopolitan, la llegó a esta. No, que Juan Pablo, decirle algo. ¿Pero qué crees que le diga, no? ¿Qué tengo que responder? Que es el arte para mí. El arte no sé ni qué es el arte. Nunca pregunté qué es el arte. No puedo dar una definición. No, por eso dije, fíjate qué trivial fui. Qué... Qué vulgarmente trivial fui, que como si tuviera frente a mí casi a una adolescente, dije, sí. ¿Qué onda con el arte? Como para darte a vos el lugar que le dieras a esa... No, pero el arte, supongo, sabés qué es el arte, tenés un contacto con el arte, un consumo de arte, y te pregunto si... ¿Crees que producís arte a veces? Si te interesa, en este momento, si te chupa un huevo. Si vos me preguntás, ¿vos producís arte? En este momento no creo que esté produciendo arte. Estoy produciendo productos de televisión que pueden tener una tonalidad artística porque uno de ellos se dedica a la música y eso, pero no tiene una estética que uno busque relacionada al arte. Después consumo arte, sí. Y trato de consumir todo lo que pueda. Ahora me gusta mucho el teatro independiente, me gusta ir al museo, aunque no entienda nada de lo que estoy mirando. Ah, qué intelectual. Me encanta, sí. Qué intelectual. Pero digo, la parte estética, hacer algo estético en tele... Va a los museos. No te quita el sueño. Me gusta, no sé, voy a pasear y entro. No, te decía que no entiendo mucho lo que sucede dentro del museo. Miro cosas y... Pero si ya se sabe lo que sucede dentro de un museo, nunca sucede nada. Es el único lugar donde nunca sucede nada. Pero eso. Y... No, te decía que no es algo que te él sí, sueño. Ojo con él. Guarda con este que es intelectual. En tele, hoy en día. No. ¿Cómo? No porque... Que no es algo que le quite el sueño hacer algo artístico en tele hoy en día. No. Por ahí en otro momento, otro proyecto. No, artístico no. Ahora sí quiero hacer este programa que estoy súper metida porque es el proyecto nuevo, el que más me pone pila, que es el programa sindical, que no sé si tiene mucho que ver con... No puedo ponerlo en el que hago arte. No, voy a hacer un programa sindical de gremios, cooperativas. Pero va a ser un año muy creativo para los sindicatos. Sí, claro, bueno, pero artístico, sí, le puse una linda escenografía, pero no te puedo decir que es artístico el programa. El ping-pong dice... ¿Qué onda con Rita Soble? Eso no es un ping-pong. Dame. No, yo tengo toda la mejor onda con Rita Soble, quiero decirlo. Quiero decirlo que incluso cuando le dije, ¿te pareces a Cris Morena? Y ella me dijo, ¿qué querés que decirme que soy una pendevieja? Le dije, no, solo que te pareces a Cris Morena. Rita Soble es referente principal de Apani. Yo tampoco. Es muy buena onda. Alguna vez se enojó conmigo, alguna vez le habló mal a mi ex jefe de mí, pero bueno, porque yo también hice justo un escándalo en su programa en vivo. ¿Cómo fue ese escándalo en vivo? Quiero conocerlo. Me peleé con un operador que ella tenía en la sala de operación que quedaba. Me imagino, arriba. Rita Soble, a quien yo he definido en estos micrófonos como una luchadora por los derechos de los animales y con un look pornostar de los 80. Sí. Para que imaginen las dos vertientes, sí, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Su esencia y su imagen. En un lugar y vos. ¿Programa cómo era? Contá un poquito. Su programa estaba saliendo en vivo y yo me peleé con su operador arriba, en la cabina de operación, pero le cerré la puerta, le dije, sos un estúpido, medio que salió al aire capaz. Ella estaba haciendo un programa, creo que estaba Ferran, no sé quién estaba en ese momento. Alguien ahí del gobierno y después se enojó un poco conmigo. Tenía razón, tenía toda la razón en ese momento, pero bueno, a mí su operador me sacó, me peleé con él y no pude evitar hacer ese pequeño escena. Eso es un hecho artístico. Pero la verdad que con Rita, no, a lo mejor siempre después tuvimos muy buena relación. Va, no sé, yo por lo menos creo que tuve buena relación. Si trabajábamos dentro del mismo lugar, nada más que ella no era parte ahí del canal, sino que tenía un producto aparte, pero cada vez que ella necesitaba algo, yo trataba de ayudarla. No tengo. La verdad que Rita Soble. chiste. Bueno, porque ha escrito, es una de las que, bueno, es una de las que ha escrito por vía redes sociales, repudiando que la invitada, que, la repudiando la que la tengamos de invitada. Ni siquiera las preguntas, que esté acá. No, en serio, me muero. No. Habría que invitar a Rita que haga, venga a hacer su descargo. Yo pensé que estaba todo bien. No. Dice que igual me pasa. Que no hubo. Repudiar el programa. No le demos mal lugar a los oyentes y oyentas. Sobre todo oyentas. La oyenta es muy turra. Guarda con lo que decís. Cómo dice cosas, cómo quiere punzar. Estamos con Lula Baza en Salir es un cacho de cultura. Juan y de Pian está trabado con el ping-pong porque... Tengo un montón. Pero me gustó mucho el tuyo, Juan Pablo. ¿Cómo lo bautizaste al ping-pong? Está buenísimo. ¿Test Cosmopolitan? Sí, Test Cosmopolitan. Y preguntarte, ¿qué sos? ¿Romántica, salvaje o pragmática? Pero aparte, es una pregunta muy cosmo. Es casi como preguntarte cuántas veces coges por semana. ¿Cuántas veces coges por semana? No sé, depende de las semanas, pero creo que tengo un buen promedio de serán 2, 3, es mucho o poco. Es muy poco. Y entonces a mí no me interesa mucho. ¿Para lo que dijiste vos? Para la edad que tiene, 33, poco. Para vos es poco o mucho. Es muy poco. Para vos. Yo no soy el invitado, no. Yo no quiero jugar. Para mí está bien. Está bien. Es como... Me parece muy poco, 3 poco, mucho más para venir acá a plantearlo como pregunta, porque lo planteó ella. Como salvaje, lo planteó ella. No, poco menos que dijo, pregúntenme cuántas... Soy salvaje. No, lo que pasa... ¿Por qué voy a eso? Porque con unos amigos... Dale más al arte. Una de las preguntas Cosmos es esa. ¿Cuántas veces garchás con tu pareja? ¿En serio se preguntan eso? ¿Qué respondía tu amigo? Cuando una amiga venía muy mal, muy triste o algo... Nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cuántas veces garchás con tu novio? Y si ella me decía... Ah, ¿con tu novio? Claro, sí. Si ella me decía una vez cada 2 meses, y bueno, entonces estás re mal, chao. Sí, una vez cada 2 meses está muy mal. Eso hay que replantear. Matrimonio se separa. Es una pregunta cómo. Preguntarte si sos salvaje o romántica está dentro de la categoría de Cosmo. No, porque no es... Fíjate vos qué bueno. Abran ustedes de Cosmo y fíjense, seguro que encuentran esa pregunta. Puede ser, pero igual diferenciemos, Juani, porque tu ping-pong será muy malo, será muy berreta, será muy trillado, pero apunta a lo cualitativo. Por eso lo salvaje, lo romántico o lo pragmático. La cantidad es otra cosa que viene. Que no nos interesa. Que viene más bien, te diría, de la televisión. Sí. Mira cómo se quedó. Que dicen algo y se ponen los tres mirándote así como en perfil. Bueno, no comentes cómo acosamos a vos. Estamos. Bueno, estoy buscando las preguntas porque las quiero buscar, ¿eh? Ahí está, mira, Cosmopolitan. Ahí está, abrió Cosmopolitan. Ay, Dios. Pero... mío. Estamos con Luisina Baza. No. Luisina Baza está en Salir, es un cacho de cultura. Y los chicos están buscando preguntas de cómo hace tremendo. El periodismo es este, por favor. Es el que pide la gente. Son muy buenas. Son mejores. Te digo que no sé si no lo vamos a empezar a decir. A ver. Largale una. ¿Tiramos una? Sí, dale. Pero dame un segundo porque la computadora esta está perjudicada. Ah, no. Tiene delay. Vamos, Juan. Bueno, igual... ¿Es ping-pong o qué? No es ping-pong. Generalmente son con opciones. Son preguntas. Multiple choice. Sí. Cuando estoy haciendo sexo oral... ¿Podemos zafar del sexo para no...? Son las preguntas como Poli. Está bien, perdón, no sabía eso. Zafamos del sexo oral, si querés, vamos a otra. No, el sexo oral no zafemos, no. No zafamos, está bien. Me marea. Dice, cuando... ¿Pero qué largo? ¿Qué es eso? Bueno, es sexo oral, dije. Cuando le estoy dando sexo oral. ¿Quién? ¿Quién a quién? ¡Ey! No dice nombre. Ah. Dice... ¡Pero pará! ¡Pará! No. Que termino de leer la pregunta, dije, pero tenemos que aclarar quién pregunta a quién. Cosmopolitan le pregunta a la gente. No, porque Cosmopolitan no le hace sexo oral a nadie en sí mismo. No, es verdad. Entonces, es un oyente de Cosmopolitan. Se está posicionando en algún lado, claro, es una lectora. Indudablemente haciendo sexo oral. ¿Esto le preguntaron al doctor que vino la semana pasada? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y viera lo que contestó. No llegué a eso. Y lo dijo en alemán. No, el doctor, o sea, Tendríamos que hacer, tenemos la grabación, después la vamos a escuchar. Lo de las 2-3 veces por semana, el doctor, ¿sabe qué? Yo creo que le estoy regalando 2-3 veces porque a veces estoy tan ocupado que... Bueno, pero es un momento, pero, A mí me parece una pregunta muy complicada la de Cosmopolita. Nosotros somos más educados. Dale, a ver. Dale. Bueno, puedo terminar de decir la pregunta. Larga. Igual no es para que la conteste, sino para que sepan cuál es la pregunta. Cuando le doy sexo oral, entre comillas. Igual, vamos, tenemos que decir, esto no puede dejar de decirse. Le doy sexo oral, no existe como expresión. Digamos felatio. Nadie le da. O sea, es un intercambio. No, está bien. Fíjate que lo estoy leyendo, pero, papá. Para cuestionar a quien esto, sea que hace eso, ¿cómo le doy? No, ni uno le da ni le deja de dar. Es una barbaridad, le doy. Cuando tengo sexo oral, que no es... Pero esta persona le está dando. Bueno. Dice, cuando le doy sexo oral, siempre me pide que me hinche mientras... No, hinche no. Lee bien. Ah, perdón. Hinque. Porque si bueno, no, claro. Nicolás, qué buchón que sea. Siempre me pide que me hinque mientras está de pie. La verdad, hacerlo me parece humillante. ¿Estoy mal? Es una mujer que evidentemente... No es una mujer, puede ser un hombre también, no, Juan Pablo. No, es una como pregunta. Como le escriba a las mujeres. Es una pregunta de una mujer y está bien. Es oportuno para mí. Es humillante. No hay que hincharse. No, son terribles las preguntas, chicos. No. Hincarse, Juani. Hincarse. Pero sí hay que hincarse. No es la respuesta, vamos, damos la respuesta a nosotros. Sí. No es humillante, ¿no? Tengo otra pregunta que es muy buena. Nada en el sexo es humillante. Nada. Si te gusta... Bueno, yo una vez decía a David Carradine. Es así. Sí, me estás de acuerdo. Decile a David Carradine, a Wang Chan Kane, decile. No conozco la historia. ¿Qué? Se murió con la bolsita. Adentro un ropero, todo atado. Para ver si se le paraba más. No sé. Claro. Haciendo el orgasmo super, ese que se hace en Superman Orgasmo. Wow. Murió en un orgasmo. Hay otra que está muy buena. Bueno, pero bueno, no la digo más. No, decila, dale. Pero dejémosla que también se playe Luisina y que, bueno, perdón, pero si no puedo decir. Me encanta escuchar eso ahí. Pero si dijo, es humillante. Ustedes tres es como leyendo preguntas Cosmos. Pero es humillante, pero pregunto, ¿es humillante? No, para ¿vos nada. ¿Vos te sentís humillada? ¿Alguna vez te sentiste humillada cuando te pidieron hincate? No. Hinchate. ¿Hinchaste? No. Igual lo de jamás. Ya dijimos que nunca uno se siente humillado en el sexo. Si ahí está, listo, es verdad, lo tienes razón. Si te gusta, ya está. Perdón. Y jamás escuché a alguien que diga hincate. En realidad no entiendo bien. ¿Qué sería? No, no sé. Agachate, sería hincate, ¿no? Sí, agachate, arrodillate. ¿Qué es hincate? Mirame, sería. Hincate vos. Claro, no. ¿Qué es hincate, no? Otra. ¿Trincarte dijiste? No, eso no es culto. Tengo curiosidad por saber qué se sentiría estar con otro u otra, dice. Uh-huh. Llevo 3 años de relación, durante los cuales he sido siempre fiel. Una joven. Pero últimamente tengo curiosidad en saber qué se sentiría estar con otro chico. ¿Con tu pareja y otro o...? ¿Viste cómo es Cosmopolitan? No, claro, viste. A mí me da la sensación de que no, de que sería aparte. No dice, porque dice... Si es solo aparte, no sé. Si hacemos un análisis semiótico de la pregunta, es con otro aparte. No está hablando de entre... Es una metida de cuerno. Se sentiría como que estás con otro. Claro. No sé, no tiene mucho sentido. No se va a sentir diferente. Diferente se siente si estás con otro y tu pareja. Ahí. Dice, ¿es malo pensar así o le pasa a todo el mundo? Sí. ¿Le pasa a todo el mundo? ¿Crees que le pasa a todo el mundo? ¿Que cuando está en pareja quiere estar con alguien más? Claro. No, yo creo que está... Si estás en pareja mucho tiempo con alguien... ¿Mucho tiempo, que sería? ¿2 semanas? No, creo que te pasa, digamos, que te aparece alguien que te gusta o... Sí, es muy probable que lo pienses. Después, si tenés la libertad con tu pareja de ir y encima poder hacerlo y... O no, es... Quiero más preguntas, no tengo más preguntas. No, basta, terminá. Son peores que, mucho mejor. Peores que mucho las mejor. Tuyas, listo. No, sí. No, pará, que es terrible. No, no puede ser. Luisina Lula, vas a disculparte este momento. No, me encantó que disculpa ustedes tuvieran que participar de eso. No, este es terrible. No, basta, Juan. Déjalo salir, Juan. Juan, anda. Quiero hacer el programa de Cosmopolitan en el acto. No, por favor, Juan, y para eso está como. Bueno, pero Luciana, vos querías hacer radio, por ir con Juan y. Bueno. Guarda. ¿Le producís algo? No, si es con relacionado a Cosmos, no. ¿Cómo, o sea, tuviste que sufrir esto? Chiste, no era como que algo que se tomara. Claro, ¿no? Dijo un chiste y. ¿Viste? Decíamos, la pregunta a Cosmos, porque. Nunca hagas un chiste acá. Las preguntas esas, ¿no? Porque es peor. Porque nos gusten. Acá se pone peor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te sentís? No, que nunca hagas un chiste porque es peor. Porque siempre, ¿viste? Ahora. Agarramos. Ahora siento que viene el silencio incómodo. Los silencios nunca son incómodos. No, Gabaza nunca deja que haya un silencio, parece. Sobre todo si silencios no son. ¿No? La incomodidad en realidad es algo que atraviesa al ser humano. Independientemente de los sonidos, ruidos y silencios. La incomodidad es algo que no se ha dicho. Luisina Lula Baza, ¿qué es lo que no has dicho esta noche y que querés pronunciar de una vez para estar más cómoda con nosotros, con vos misma, con los demás? El micrófono está abierto para que ratifiques, rectifiques, aclares, saludes, agradezcas, digas lo que no ha sido dicho. Ay, parece una confesión esto. Parece que me está hablando el padre Gabaza. Y tengo que confesar mis pecados. No. No dije un montón de cosas, y menos mal. Si no, mañana cómo salgo a la calle. Porque acá parece todo como que es cuatro paredes y nadie escucha nada. Y cuando llegué acá se me dan, no, qué manera de decir boludez. Mirá si vas a hablar de sexo, drogas y rock and roll. Va a ser terrible. Esta radio, bueno, está bien, tiene razón. Pero bueno. Pero sí, siempre, permanentemente se habla de ese tema en todos lados, así que. Y más en un programa de noche. Sí. Y más en este. Y más acá. Y más vos. Y más yo. Gracias por venir. Y todo lo que te dije recién en tono de sacerdote patriarcal, te lo digo ahora. En el tono de periodista longevo, que es el mismo del sacerdote patriarcal, así que si querés aclarar lo que quieras, ratificar, agradecer, lo que mierda se te cante, micrófono abierto, incluso para que te hagamos el ping-pong que no te hicimos. Si se te ocurre ahora, lo mandamos a Juania que te pregunte algo. Bueno, buenísimo que ya se terminó todo esto, porque la verdad se pasó muy rápido, pensé que iba a ser mucho más complejo. Igual queda grabado. Qué lindo que me hayan invitado, qué bueno que no se terminó la botella de vino. Supongo que acá no nos vamos hasta que no se termine, ¿no? O me van a sacar acá afuera ahora. No, nosotros nos quedamos. Ah, bueno, bien. Los extraños. Yo, hasta que no se baja la botella no me voy, ¿eh? Bien. Bien. Y después, ¿no? Agradecerles a ustedes y... ¿Puedo mandar saludos? Más vale, y si te dije todo eso, no le escuchaste al padre. Le puedo mandar saludos a Patricia Fredes. Patricia Fredes, la Pato. Sí, a el Zurdo Díaz. El Zurdo Díaz, el Zurdo. Sí. ¿El Zurdo Díaz? ¿El Zurdo Díaz? ¿Que estudió con vos? No, es Juan Díaz. No sé, el hijo de Díaz. El hijo de Luis. El Zurdo. Mirá, el Zurdo. A ver, vamos a decirlo bien. Luis es el padre del Zurdo. El señor escritor. Dijo, te voy a escuchar. Me mandó un mensaje, nunca me escribe. Pero escucha todo el tiempo. Todo el día escucha. Está enfermo de Kermés. Sí, no, es como. Sí, bueno, es por eso. Bueno, está bien. Por eso, bueno, tengo que mandar. Por eso digo, no digamos, el Zurdo es el hijo de Luis. No, boludo. Luis es el papá del Zurdo. El Zurdo, es verdad. Ahí está, el sujeto es el Zurdo de nosotros. Ya el está. Escritor. Es el escritor. Escribe. Tomá, ¿viste? Escribe bien, no y como lindo. Vos, Nicolás. Sí. Qué callado está vos, padre. Y a Nico y a Jorge, no creo que me estén escuchando, capaz que ya... ¿Quién? Nicolás, Sonichuk y Jorgelina, seguro que... Sí, ya la quedaron. Seguro que están con Netflix, pero por las dudas les voy a mandar, no vaya a ser que estén escuchando. Pero boluda, pero pueden poner Netflix con los subtítulos en castellano y escuchar, no sé, si no, son forro. No sé, es que son tan raros. Es ellos. Más, no mandes saludos a ver si te dicen algo. No a sé. A ver si estaban escuchando. No, bueno, igual había quedado solo con el Zurdo y con Patricia. El resto que... Igual no le preguntamos cuál era la serie favorita de Netflix. ¿Cuál es? Ahora, en este momento, estoy viendo Mad Men. Igual mi serie favorita es Breaking Bad. Sí. Es Breaking Bad. Estoy en eso. ¿Y la segunda? No. Y la segunda fue House of Cards. No, ¿y la tercera? Y ahora Mad Men. No, Mad Men no. ¿Te gusta Game of Thrones? No es de Netflix, me preguntaron de Netflix. No, te gusta que sea. Qué bien, ¿cómo te la manejó? Muy bien. ¡Puta que me parió! Bueno, y la serie. Game of Thrones me gusta. Lo que pasa es que también la veíamos mucho. Hinterland, vamos por Hinterland. No la vi Hinterland. Se dice así, no. No sé cuál es, a ver. Yo pronuncio muy mal. Sí, de las miniseries británicas. Ah, Sense8. Estoy viendo también que me la terminé. ¿Cómo? Toda, me la devoré. Sense8 en Netflix. Me encanta. No tengo Netflix. ¿Pero qué dijiste? No, sí, de las series, de miniseries argentinas de los últimos años, que hubo como muchos proyectos nuevos en Canal 7 y en otros lados, ¿te gustó alguna en particular? Me gustó mucho una que se llamaba Cromos. Me encantó. Me gustó todo, porque aparte se filmaba en lugares increíbles y aparte tenía esa cosa de policial que me gusta mucho. Y después, la verdad que tengo que admitir que consumo bastante la productora underground. Me gusta. Uh-huh. Todas las producciones de televisivas que hacen, que por ahí son bastante pochocleras y populares, me gusta cómo las manejan. ¿Cuál es el underground? ¿Cuál es? Estamos en un programa de radio, Juan. ¿Pero cuál era la del chico de Portal? Que está bien. Tenía hija, tenía graduados. Toda esa. Es casi imposible, ¿no? Que no te llame la atención, que la puedas ver, que estés comiendo y no te. Me gusta mucho más que otras boludeces que hay en la tele, ¿no? Nos vamos. Hay comunicaciones vía redes sociales, no tengo. Desde sugerencias de que no le den más vino a esa chica. Hasta un empleado del banco que dice, si necesita un trámite, pasale mi número. Sí, me dijo, el mismo empleado me dijo, seco y divertido. Mejor cerremos. No, gracias por venir, de veras. Muchas gracias. Bueno, gracias. Lula Baza por soportarnos. Estuvieron fantásticos. No estuvimos fantásticos. No digas eso. Viste que no le preguntamos por la abuela, ni no. O sea, fue tu papá. Siempre, no, pero fue eso, subrayado, fue por ahí. La hija de ¿viste? No. Muy bien. Nos vamos a ir con ese tema seguramente, porque el operador tiene las manos ligerísimas y porque además qué ganas de escuchar eso tengo. La hija de nos retiramos de Salieris. Hacía mucho que no traíamos una mujer a Salieris. Nos hemos comportado como unos estúpidos de mal modo, porque es la falta de costumbre. Sí. Así que sepan disculparnos. No. Seremos mejores la próxima vez o no. La verdad que no. Más puede mujeres. Ser que no. Sí. Gracias de vuelta. Te revolucionan todo. Te revolucionan la vida, el mundo, todo. Vivan las mujeres. ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva las mujeres! En eso estamos todos de acuerdo. Nos vamos. Y encima son hermosas. Algunas de ellas. Sí. Está bien. ¿Sí? Bueno, muchas. Muchas, la mayoría de ellas. Las que a ustedes les gustan seguro son hermosas. Sí, las que nos gustan a nosotros son hermosas y las que no nos gustan también son hermosas para alguien. Así que nos vamos de salir. Nosotros también somos hermosos, no sean malos ni malas con nosotros. Somos lo que somos. Somos cariñosos. No lo conocí a Nico porque no pude encontrarlo en Facebook, pero. Que no existo. No existe en Facebook. Muy lindo. Y aparte no comparte nada, qué pelotudo. No compartes, un boludo. Hoy supimos que es como un principio. Dice, no, ¿cuándo me viste compartir algo a mí? Como si fuera. No un clic. O sea, el compartir. Es una obviedad. Está bien, porque es un verbo. Es como matar niños. Igual. Peor es me gusteaste, me gusteándome, me gusteando es algo que aprendí en Buenos Aires, la gente se me gustea, eso claro. Es mucho peor que compartir. Sí, bueno, gracias. Sepan, oyentes igual, y oyentas que están ahí, que han dejado muchos mensajes que no vamos a leer, que no nos gustan para nada. Se meten con nosotros, con la invitada, ¿qué les pasa? Nos vamos hasta la semana que viene, fuimos... J.P. Gavaza, este arrogante periodista. Giovanni De Pian. Pará, una característica, no seas pelotudo. Yo me estoy matando a mí mismo, me digo de mí, arrogante periodista, y vos Giovanni De Pian, este osito de peluche. Nicolás, pero pará, algo negativo, pelotudo. Yo me estoy matando. Pero el osito de peluche es negativo a los 40 años y yo soy un osito de peluche. Tenés razón. Y Nicolás es un padre que no me gustea ni comparte nada. Nah, no dijo ni nada. Ni tanto. No, no comparto nada, loco, no quiero compartir. No, lo de Celine. ¿Es qué? Nos operó en esta noche inolvidable, ahora que es la medianoche y que empieza el miércoles, Maxi Zarlanga Nicoletti. El hijo de... Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1.